Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y Cristian Soto. Hoy, en esta edición de Mi Tokio, les vamos a hablar sobre los animales de Tokio. También repasaremos la correspondencia de la semana y Vanessa Andreo nos comentará algunos datos interesantes sobre el día de hoy, 30 de octubre, en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Nosotros continuamos teletrabajando desde casa. Como bien habrán escuchado, Japón ya ha abierto sus puertas y está recibiendo a turistas extranjeros. Bien, pues si alguno de ustedes planea viajar a Tokio, no se sorprendan si cuando vuelven en la noche o salen bien temprano de paseo en la mañana, se encuentran con alguno de los animalitos de los que les vamos a hablar en el programa de hoy. Es que es increíble que en una ciudad tan cosmopolita como Tokio vivan tantos animales salvajes. Además, hay tantos tipos que hemos tenido que hacer una selección para este programa. Y uno de los motivos por los que abundan es que los planes de urbanización del país siempre consideran la creación o conservación de parques y zonas verdes, por lo que así hay muchas zonas en las ciudades donde la naturaleza es muy fuerte y densa. Cierto. La ciudad de Tokio está muy integrada con la naturaleza. Sí, lo que ocurre es que también hay un segundo motivo, ¿no? Y es que hay tantos animales salvajes en Tokio por un motivo un poco triste, y es que muchos se han visto forzados a dejar su hábitat natural en los bosques y en las montañas, acercándose cada vez más a las ciudades y adaptándose a vivir en ellas por falta de comida o por falta de espacio. Es una verdadera pena. Hay una película del estudio Ghibli de 1994 titulada Pompoko, que narra la historia de una familia de tanukis o perros mapaches japoneses que son desplazados de su hogar debido a la construcción de nuevos edificios. ¡Ay, los tanuki! Sí, son unos animales oriundos de Japón y muy presentes en la cultura del país. Protagonizan muchos cuentos y leyendas, y son muchas las personas que se los encuentran en plena ciudad, ya que se acercan sin ninguna vergüenza a las casas y a las basuras en busca de comida. Desde que vivo en Japón, los he visto varias veces, pero lo que me ocurrió este verano fue realmente divertido. Ay, contanos. Pues una mañana estaba en el sofá de mi casa leyendo y me pareció que algo se movía en el jardín. Y pensé que era alguno de los gatos que vienen de visita, pero cuando me fijé bien, era una cría de tanuki. Lo extraño era que estaba allí a plena luz del día, tan tranquilo, y estaba jugueteando y mordisqueando las hierbas. Y de repente me vio y se quedó mirándome, no se asustó. Y se quedó todo el día en el jardín. Y ya a partir de ese momento y por unas 2 semanas, empezó a venir casi cada noche con su mamá. Se sentaba delante del cristal y miraba hacia adentro, buscándonos. Nos hizo tanta gracia que hasta le pusimos un nombre. Y no sabemos por qué venían, seguramente para comerse alguna de las plantas del jardín. Claro, qué curioso. Bueno, los tanukis no suelen ser agresivos, pero sí que es bastante extraño que se comporten así, ¿no? Como tratando de hacerse amigo de ustedes. ¿Verdad que sí? Sí. Pero bueno, nos quedó un bonito recuerdo de ellos. El segundo animal del que queremos hablarles se llama Hakubishin, conocido en español como civeta o paguma. Sí, parece ser que los avistamientos de este animal en Tokio son bastante recientes, ya que solo se llevan reportando desde hace unos 10 años. Sí, a mi jardín también ha venido alguno en ciertas ocasiones, pero huyen rápidamente cuando nos ven. Para poder sacar fotos de las civetas japonesas, Esther fue al zoológico de Inokashira, en el barrio de Kichijoji, en Tokio, donde hay una gran variedad de animales autóctonos de Japón. Vale la pena visitarlo para conocerlos. Ay, sí, lo recomiendo, es muy bonito. Yo estuve intentando sacar fotos de las civetas, estuve esperando por horas, pero como son animales nocturnos, pues no salieron de su cueva en todo el día. Así que la señorita Tanaka Ai, quien me guió en la visita, fue tan amable de enviarme unas fotos de ellas. Sí, no se pierdan las bonitas fotos del blog. El tercer animal del que queremos hablarles se llama Anaguma. Se trata nada más y nada menos que del tejón japonés. Ay, son muy lindos. Tienen una cara muy graciosa, con los ojos muy grandes y parece que están sonriendo. La verdad, yo no sabía que también se encuentran en Tokio, pero la señorita Tanaka me explicó que recientemente hay muchos avistamientos de ellos. Yo la primera vez que vi este animalito fue allí en el zoológico y me parecieron muy simpáticos. Estuvieron durmiendo a pata suelta durante toda la mañana, pero al empezar a atardecer se desperezaron y empezaron a jugar. ¡Ay, qué lindos! El siguiente animalito que vamos a presentarles se trata de los Musasabi o ardillas voladoras gigantes. ¡Ay, qué bonitas son! A mí me encantan las momonga, que son ardillas voladoras pequeñitas, pero esas viven en las montañas. En cambio, los Musasabi sí que se encuentran en ciertas partes de Tokio con grandes zonas boscosas. Sí, recuerdo que nuestra compañera Atsiri Quintana nos contó una vez que donde vivía antes podía verlas por las noches, ¿no? Desde su ventana, la ventana de su casa, volando de un árbol a otro. Sí, incluso hay una guardería muy famosa en Tokio por tener Musasabis viviendo en su jardín y en los bosques cercanos. Los niños decoraron cajas de madera que colgaron en varios árboles para que los Musasabi pudieran dormir en ellas y los profesores instalaron cámaras para poder observar y aprender de estos animalitos. Qué buena idea. Los niños deben ir encantados al jardín sabiendo que van a poder ver Musasabis. Ah, seguro que sí. El siguiente animal que vamos a mencionar les va a sorprender bastante, yo creo. Se trata del kitsune o zorro rojo. Se han avistado en unas zonas muy boscosas junto al río Tama que atraviesa Tokio. Eso es. En la primavera del 2013 llegaron los avisos de los primeros avistamientos y la municipalidad de la zona los ha estado observando y protegiendo desde entonces. Para la tranquilidad de los vecinos, explicaron que no atacan a los humanos. Además, valorando la convivencia entre las personas y la naturaleza, decidieron catalogarlos como especie protegida. Y dado que no causan daños, no están tomando medidas para su captura. Los zorros son unos animales que me apasionan, son tan bonitos. A mí me parece que tienen una cara que es una combinación de perro y gato, ¿no? No sé, me encantan, los adoro. Ojalá algún día pudiera ver los que viven en el río Tama. Bueno, en el río Tama, así como en otros ríos de Tokio, lo que sí que se ve bastante son muchos tipos de aves acuáticas y muy grandes, por cierto. Por ejemplo, la garza mediana, que es de color blanco, la garza real, que es de color gris y tiene una mancha negra en la cabeza, o la cigüeña oriental, que tiene la mitad trasera del cuerpo negra y la otra mitad blanca. Sí, sí que es verdad. Es increíble la cantidad de grandes aves acuáticas que podemos ver en Tokio. Incluso aunque sea un parque pequeño, si tiene un estanque, seguro que encontramos alguna de esas aves. Bueno, y son muchos más los animales que viven en Tokio. Por ejemplo, mapaches, tortugas, búhos, mustelas, incluso unas serpientes venenosas llamadas mamushi. Pero bueno, hoy queremos terminar el programa con un animal con el que Esther tiene una anécdota muy divertida. Sí, se trata del sapo japonés. Yo antes de casarme vivía en un apartamento muy chiquitito, justo detrás de un santuario. Y una noche de fuerte lluvia, cuando estaba llegando a mi casa, vi que había algo delante de la puerta. Y era un sapo, pero un sapo gigante. Su cuerpo, sin contar las patas, medía unos 20 centímetros de largo y unos 12 de altura. Era de color marrón tierra, todo verrugoso, y estaba sentado con las patas delanteras de manera que parecía que iba a pegar un salto en cualquier momento. Y el problema es que estaba justo delante de la puerta de mi casa, y para poder entrar yo tenía que pasar por encima de él. Y no me atrevía. Me daba miedo porque no sabía si era venenoso o algo. Ay, Dios mío, ¿y qué hiciste? Pues como llevaba un paraguas de esos típicos de Japón de plástico transparente, decidí usarlo como escudo. Y con la punta del paraguas, con mucha delicadeza, empujé un poquito al sapo a ver si se movía, pero no, no. Se enfadó, incorporó el cuerpo levantando las dos patas delanteras, al mismo tiempo que abría su boca tan grande y hacía un sonido como... Ay, qué miedo, estaba enojado. Sí. Y lo intenté con mucha delicadeza, lo intenté empujar un poquito más, muévete, por favor, muévete, pero no se movía. Así que llamé por teléfono a mi esposo, que en ese momento todavía era mi novio, y le dije, oye, que no puedo entrar en mi casa porque hay un sapo gigante en la puerta que no me deja pasar. Bueno, las carcajadas que soltó fueron tremendas, pero tampoco me supo dar ninguna solución. Me imagino, ay, qué situación. Sí, además hacía muchísimo frío, yo quería entrar en mi casa. Así que finalmente se me ocurrió que igual podía empujarlo con una bolsa que llevaba que contenía una caja con zapatos que me acababa de comprar. Así que suavemente lo empujé con la caja, pero entonces el sapo dio un salto y se subió a la caja de los zapatos. Ay, qué desastre. Sí. Pero bueno, al menos entonces pude empujar la caja con el paraguas, mover al sapo y pude entrar en mi casa. Eso sí, tuve que dejar allí los zapatos afuera hasta el día siguiente que el sapo no estaba y los pude recuperar. Bueno, menuda odisea. Amigos, esperamos que hayan disfrutado de conocer varios de los animales salvajes que viven en Tokio y que nos cuenten si ustedes también han visto animales salvajes en sus ciudades. Esperamos sus mensajes. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Amazing Life, interpretado por Misha. ¡Que lo disfruten! して世界は一つと気づくだろう遠い空の下今日もどこかで君のこと Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos en Brasil. Desde Santa Ana do Livramento nos escribe Nelcy de Medi Vidart. Nos cuenta que le gustó mucho el buzón que hicimos sobre Wafu Pasta, que es pasta al estilo japonés. Dice que fue espectacular y se quedó con agua en la boca. Nelson nos cuenta que es descendiente de italianos, así que bueno, seguro que sabe muchísimo de pasta. Sí. Pues muchísimas gracias, Nelson. Sí, muchas gracias. Continuamos con un correo que nos llega desde Ciudad de México. Lo envía Alberto Mejía Aguilera. Y junto con saludarnos nos dice que le interesó el programa del 23 de octubre, donde presentamos la ciudad de Ome. Y nos comenta algo curioso. Escucha, Esther, nos dice que en lengua náhuatl, el idioma de los antiguos mexicanos, Sí. la palabra Ome quiere decir dos. La numeración de los mesicas empezaba con C, eso sería 1, y luego le sigue Ome, que es el 2, y luego Ye, que es 3. ¡Ay, qué curioso! Súper. Nos dice también que en México todavía existen etnias que hablan el náhuatl. Y es curiosa la existencia del vocablo ome en japonés y ome en náhuatl. Muy curioso, sí. Y de paso nos pregunta si ome en japonés tiene algún significado. Y sí, literalmente significa ciruela verde. Así que muchas gracias, Alberto, por tu correo. Eso es, muchas gracias. Seguimos en Colombia. Desde Zipaquirá nos escribe Henry Rojas. Henry está estudiando japonés y nos Oh. agradece por el curso de Hablemos en japonés. Dice que le gusta mucho, pero sufre cuando se usan los kanji, puesto que aún no los conoce todos. De todas formas, esto es muy importante y les agradezco en demasía. Pues Henry, te animamos a que sigas estudiando. Poquito a poquito ya verás cómo vas a poder ir conociendo más kanjis. Sí, y al igual que Henry, cualquiera que se interese en estudiar japonés, aprender lo básico de este idioma, puede echar un vistazo a nuestro curso Hablemos en japonés, lo van a encontrar en nuestra página web. Es un curso de 48 lecciones, muy fácil, no se necesita ningún conocimiento previo. Y si comienzan a hacerlo, avísennos. Finalizamos con un correo que nos llega desde Santiago de Chile. Lo manda Hugo López y él nos envía la respuesta a la pregunta del mes, que vamos a aprovechar de recordar y además de decir quién es el ganador. La pregunta era, ¿cómo se le llama en Japón al arroz recién cosechado? Y la respuesta es Shinmai. Eso es. Y el ganador es Hugo López, de Santiago de Chile. ¡Felicidades! Muchas felicidades, Hugo. Sí, pero no se preocupen porque si no participaron en esta edición de la pregunta del mes, pueden hacerlo en la que les vamos a presentar a continuación. Esther. ¿Cuál de los animales salvajes que habitan en Tokio les gusta más? Van a encontrar fotos de varios animalitos para que elijan el que les guste más en la edición de Mi Tokio del día de hoy. Anímense a responder. Damos paso al comentario de Vanessa Andreo. Vanessa, adelante. Hoy, 30 de octubre, recordamos un hecho histórico que tuvo lugar en 1598. El señor feudal japonés Toyotomi Hideyoshi envió un numeroso ejército a la península coreana y ese día venció a las fuerzas de China y Corea. Un desenlace que llama la atención si tenemos en cuenta la diferencia tanto del tamaño de los países como del número de habitantes. Japón siguió con su invasión de la península, pero finalmente se retiró por la muerte de Toyotomi, que se había mantenido en secreto para no desmoralizar a las tropas. Este señor feudal, el más importante de la época, introdujo numerosas reformas que se mantuvieron durante siglos, como prohibir que los campesinos fueran armados. Así se separaron totalmente de los samuráis, la clase guerrera. También ordenó que se realizara un censo en todo el país y se registraran tierras y posesiones, lo que llevó a un mayor control de las autoridades, además de dejar un amplio legado cultural. Sin embargo, sus logros quedaron empañados al ordenar la ejecución de 26 cristianos y sus invasiones en tierras coreanas hicieron que su reputación allí sea terrible. Personajes históricos como este me resultan muy interesantes porque son reflejo del ser humano, con sus luces y sus sombras, y su evolución, desde sus orígenes humildes hasta lo más alto de la sociedad nipona, es todo un ejemplo de superación. Celebren lo que celebren, disfruten del día y gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.